Luis Alberto, Javier oyentes, cordial saludo. Mención que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, dio a conocer los resultados estimados del Censo Nacional de Población y Vivienda que se llevó a cabo en el país durante 2018. De acuerdo con el DANE, en el país hay en total 48.258.000 habitantes, es decir, 2 millones de colombianos menos a lo presupuestado por el reloj poblacional, que para el mes de octubre del año anterior llegó a los 50 millones de habitantes. De acuerdo con estos datos, la mayor población se ubica en las edades entre los 14 y 18 años, franja que concentra el 26%. Le siguen las personas entre 18 y 26 años con un 16%, los mayores de 65 años con el 9.1%. Y finalmente están los niños entre 0 y 5 años con un 8.4%. De acuerdo con las cifras del DANE, de los 48.258.000 habitantes que actualmente tiene Colombia, 48.8% son hombres y 51.2% mujeres. En los deportes, con una jornada sobre 192 kilómetros, comenzará mañana la versión 2019 del Tour de Francia, en la que participarán nuevamente los ciclistas colombianos a través de Egan Bernal, Rigoberto Urán y Nairo Quintana. La jornada se disputará en territorio belga, en la capital, Bruselas. Entre tanto, en la Copa América, mañana los equipos de Argentina y Chile disputarán el tercer puesto en este certamen continental que se cumple en territorio brasileño. Por su parte, el domingo, el equipo anfitrión Brasil recibirá en mítico estadio de Maracaná, en Río de Janeiro, al conjunto de Perú que sorprendió en las semifinales y dejó por fuera de esta instancia a la representación chilena. Entonces, mañana Argentina-Chile por el tercer puesto, mientras que el domingo Brasil y Perú disputarán el título de este certamen continental, la Copa América versión 2019. En la información de carácter local, muchísima atención que la Administración Sembrando Futuro del alcalde Wilmar Alexander Martínez Mareño y el Departamento Nacional de Planeación están invitando a las comunidades del barrio Kennedy y de las veredas Corinto y La Colorada para que estén pendientes hoy, 5 de julio, debido a que por estos sectores estará desplazándose un encuestador para actualizar la información relacionada con el Sitben. Se pide a las comunidades de estos barrios y veredas estar pendientes con su documento de identidad y también con uno de los recibos de los servicios públicos recientes. Igualmente, se invita a los ciudadanos, si existe alguna duda, a acudir al departamento del Sitben ubicado en la administración local, en la alcaldía municipal, para despejar cualquier inquietud. De otro lado, avanzan las obras complementarias en la institución educativa departamental Herbeca, con el apoyo de los gobiernos nacional, departamental y municipal. La personera de esta institución educativa del municipio de Tocaima, Andrea Quijano, se refiere a la importancia de estos trabajos. Muy bien, agradecer al gobernador, al alcalde, a esta obra que nos beneficia mucho, ya que en pro de que el colegio estaba muy feo, que cuando llovía se embarraba y todo eso, ya que eso es un beneficio muy enorme para nosotros los estudiantes. Y nada, darle muchas gracias a nuestro gobernador y a nuestro alcalde por esta gran obra que han hecho. Sí, señor, está ya hasta donde van, está haciendo un muy buen trabajo, una labor muy buena, donde se ha hecho varias obras en beneficio de nosotros los estudiantes, donde nosotros nos vamos a ver beneficiados más adelante. Yo ya este año salgo, pero van a seguir más estudiantes, hasta mis hijos, varias personas que van a tener mucho beneficio de este colegio, como está quedando de bien, todas estas cosas son un beneficio muy grande para nosotros los estudiantes y para los que van a seguir en este colegio. Un trabajo muy grande, ¿no?, para formar de la mejor manera, en las mejores condiciones, a quienes serán, son y serán los líderes de nuestro municipio y de Cundinamarca y de Colombia, por supuesto. Sí, es un trabajo muy grande y una labor muy buena de tanto nuestro alcalde como nuestro gobernador, que se han enfocado mucho en Tocaima, en nuestro colegio, ya que ha cambiado mucho, han habido muy buenas obras y, o sea, los estudiantes nos sentimos muy beneficiados porque, o sea, tanto que ya no va a haber barro, van a evitar accidentes porque uno se caía o cualquier cosa, entonces estas son cosas muy buenas que llegan al colegio y ojalá sigan mejorando. La personera del colegio Herbeca, Andrea Quijano, sobre las obras y el beneficio que recibirán los estudiantes por este trabajo que se adelanta, reiteramos, de manera mancomunada entre los gobiernos nacional, departamental y municipal. Y al cierre de nuestro reporte informativo a esta hora de la mañana, muchísima atención, que la Junta Directiva del Acueducto de la Vereda Santa Rosa de Tocaima extiende una cordial invitación a la comunidad de este sector a participar mañana de una importante reunión en el proyecto de emprendimiento social para la conservación ambiental que cuenta con el apoyo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR. Este encuentro se llevará a cabo mañana en la casa de la señora Amparo Sánchez a partir de las 2 de la tarde, reiteramos, en la vereda Santa Rosa. Y con esta invitación terminamos nuestro reporte informativo a esta hora. Luis Alberto, Javier oyentes, que tengan un feliz fin de semana. Hasta pronto.